Sección 39 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3, capítulo 23. Los sitios para los sacrificios y el término donde se descalzaban para ir al templo. Las fuentes que tenían. Los lugares donde se quemaban los sacrificios eran conforme a la solemnidad de ellos, que unos se quemaban en unos patios y otros en otros, de muchos que la casa tenía dedicados para tales y tales fiestas particulares, conforme a la obligación o devoción de los incas. Los sacrificios generales que se hacían en la fiesta principal del sol, llamada Raimi, se hacían en la plaza mayor de la ciudad. Otros sacrificios y fiestas no tan principales se hacían en una gran plaza que había delante del templo, donde hacían sus danzas y bailes todas las provincias y naciones del reino. Y no podían pasar de allí a entrar en el templo. Y aun allí no podían estar sino descalzos, porque era ya dentro del término donde se habían de descalzar, el cual señalaremos aquí para que se sepa dónde era. Tres calles principales salen de la plaza mayor del Cozco y van norte-sur hacia el templo. La una es la que va siguiendo el arroyo abajo. La otra es la que en mi tiempo llaman la calle de la cárcel, porque estaba en ella la cárcel de los españoles, que según me han dicho, la han mudado ya a otra parte. La tercera es la que sale del rincón de la plaza y va hasta la misma vía. Otra calle hay más al levante de estas tres que lleva el mismo viaje, que llaman ahora la de San Agustín. Por todas estas cuatro calles iban al Templo del Sol. Pero la calle más principal y la que va más derecha hasta la puerta del templo es la que llamamos de la cárcel, que sale de en medio de la plaza, por la cual iban y venían al templo a adorar al sol y a llevarle sus embajadas, ofrendas y sacrificios. Y era calle del sol. A todas estas cuatro atraviesa otra calle que va de poniente a oriente, desde el arroyo hasta la calle de San Agustín. Esta, que atraviesa las otras, era el término y límite donde se descalzaban los que iban hacia el templo. Y aunque no fuesen al templo, se habían de descalzar en llegando a aquellos puestos, porque era prohibido pasar calzados de allí adelante. Hay desde la calle que decimos que era el término hasta la puerta del templo más de 200 pasos. Al oriente, poniente y mediodía del templo, había los mismos términos que llegando a ellos se habían de descalzar. Volviendo al ornato del templo, tenía dentro en la casa cinco fuentes de agua que iba a ella de diversas partes. Tenían los caños de oro. Los pilares, unos eran de piedra y otros eran tinajones de oro y otros de plata, donde lavaban los sacrificios conforme a la calidad de ellos y a la grandeza de la fiesta. Yo no alcancé más de una de las fuentes que servía de regar la huerta de hortaliza que entonces tenía aquel convento. Las otras se habían perdido, y por no las haber menester, o por no saber de dónde las traían, que es lo más cierto, las han dejado perder. Y aun la que digo que conocí, la vi perdida 6 o 7 meses, y la huerta desamparada por falta de riego, y todo el convento afligido por su pérdida y aun la ciudad, porque no hallaron indio que supiese decir de dónde ni por dónde iba el agua de aquella fuente. La causa de perderse entonces fue que el agua iba del poniente del convento por debajo de tierra y atravesaba el arroyo que corre por medio de la ciudad, el cual, en tiempo de los incas, tenía las barrancas de muy buena cantería y el suelo de grandes losas, porque las crecientes no hiciesen daño en el suelo ni en las paredes. Y salía este edificio más de un cuarto de legua fuera de la ciudad. Con el descuido de los españoles, se ha ido rompiendo principalmente en lo enlosado, que aquel arroyo, aunque es de poquísima agua, porque nace casi dentro de la ciudad, suele tener arrebatadas crecientes e increíbles de grandes con las cuales han ido levantando las losas. El año de 1558 acabó de llevar las que había encima de los caños de aquella fuente y rompió y quebró el mismo caño. Y con el azolvo lo cubrió todo, de manera que atajó el agua y dejó en seco la huerta. Y con la basura que todo el año echan en el arroyo, se cegó todo y no quedó señal de los caños. Los frailes, aunque hicieron las diligencias que pudieron, no hallaron rastro alguno. Y para seguir el de los caños desde la fuente, era menester derribar mucho edificio y ahondar mucha tierra, porque la fuente estaba en alto. Ni hallaron indio que les supiese guiar. Por lo cual, desconfiaron de aquella fuente, también como de las otras que la casa tenía. De donde se puede colegir la poca tradición que aquellos indios el día de hoy tengan de sus antiguallas, pues hoy, a 42 años, ya la tenían perdida de cosas tan grandes como eran las aguas que iban a la casa de su dios el sol, de las cuales no es posible sino que había tradición de los maestros mayores a los sucesores y de los sacerdotes a los suyos para no caer en semejante falta. Verdad es que, como ya en aquellos tiempos se habían acabado los maestros mayores y los sacerdotes, en aquella república había, entre los cuales andaba la tradición de las cosas que tenían por sagradas, que pertenecían a la honra y servicio de los templos, faltó esta relación, como otras muchas, de que los indios no saben dar cuenta. Que si la tradición anduviera en los ñudos de los tributos, o en los repartimientos del servicio real, o en las historias de los sucesos anales, que eran las cosas profanas, no hay duda sino que se hallara razón de aquellas fuentes, como se halla y la dan de otras cosas tan grandes y mayores los contadores y los historiadores que guardaban la tradición de ellas. Aunque también ésta se va perdiendo a más andar, con el trueque de las nuevas cuentas y modernas historias del nuevo imperio. Capítulo 24. Del jardín de oro y otras riquezas del templo, a cuya semejanza había otros muchos en aquel imperio. Volviendo a la fuente, digo que al cabo de los 6 o 7 meses que estuvo perdida, unos muchachuelos indios, andando jugando por el arroyo, vieron el manantial del agua que salía por el caño quebrado y azolvado. Con la novedad del agua, se llamaron unos a otros, hasta que llegó la nueva a los indios mayores, y de ellos a los españoles. Los cuales, sospechando que era el agua que se había perdido al convento, porque era cerca de él, descubrieron el viaje de los caños, y viendo que iban hacia la casa, se certificaron en la sospecha y dieron aviso a los religiosos. Ellos aderezaron los caños con gran regocijo, aunque no con la policía que antes tenía, y restituyeron el agua a su huerta sin más procurar saber de dónde venía ni por dónde pasaba. Verdad es que había mucha tierra encima, porque los caños venían muy hondos. Aquella huerta, que ahora sirve al convento de dar hortaliza, era en tiempos de los incas jardín de oro y plata, como lo sabía en las casas reales de los reyes, donde había muchas hierbas y flores de diversas suertes, muchas plantas menores, muchos árboles mayores, muchos animales chicos y grandes, bravos y domésticos, y sabandijas de las que van arrastrando como culebras, lagartos, lagartijas y caracoles, mariposas y pájaros, y otras aves mayores del aire, cada cosa puesta en el lugar que más al propio contrahiciese a la natural que remedaba. Había un gran maizal, y la semilla que llaman quinua, y otras legumbres y árboles frutales, con su fruta todo de oro y plata, contrahecho al natural. Había también en la casa rimeros de leña, contrahecha de oro y plata, como lo sabía en la casa real. También había grandes figuras de hombres y mujeres, y niños vaciados de lo mismo. Y muchos graneros y trojes que llaman pirúa, todo para ornato y mayor majestad de la casa de su dios el sol, que, como a cada año, a todas las fiestas principales que le hacían, le presentaban tanta plata y oro. Lo empleaban todo en adornar su casa, inventando cada día nuevas grandezas. Porque todos los plateros que había dedicados para el servicio del sol no entendían en otra cosa sino en hacer y contrahacer las cosas dichas. Hacían infinita vajilla, que el templo tenía para su servicio, hasta ollas, cántaros, tinajas y tinajones. En suma, No había en aquella casa cosa alguna de qué echar mano para cualquiera ministerio que todo no fuese de oro y plata, hasta lo que servía de azacadas y azacadillas para limpiar los jardines, de donde, con mucha razón y propiedad, llamaron al templo del sol y a toda la casa Coricancha, que quiere decir barrio de oro. A semejanza de este templo de la ciudad del Cozco, eran los demás que había en muchas provincias de aquel reino, de muchos de los cuales y de las casas de las vírgenes escogidas, hace mención Pedro de Cieza de León en la demarcación que hizo de aquella tierra, que como la va pintando casi provincia por provincia, pudo decir dónde las hubo, aunque no dice todas las cosas y templos que había, sino los que se le ofrecieron en los caminos reales que dibujó y pintó, dejando en olvido los que aquí en las provincias grandes, que hay a una mano y a otra de los caminos. Y yo también los dejaré por excusar prolijidad, porque no hay para qué hacer mención de ellos, habiéndola hecho del más principal, a cuya semejanza eran todos los demás templos, en el ornato de los cuales se esforzaba cada curaca conforme a la riqueza de oro y plata que en su tierra había, procurando cada cual hacer todo lo que podía, así por honrar y servir a su Dios, como por lisonjear a sus reyes, que se preciaban ser hijos del sol. Por lo cual, todos aquellos templos de las provincias también estaban chapados de oro y plata, que competían con el del Cozco. Los parientes más cercanos de los curacas eran los sacerdotes de los templos del sol. El sumo sacerdote, como obispo de cada provincia, era inca de la sangre real, porque los sacrificios que al sol se hacían fuesen conforme a los ritos y ceremonias del Cozco, y no conforme a las supersticiones que en algunas provincias había, las cuales vedaron los incas, como sacrificar hombres y mujeres y niños, y comer la carne humana de aquellos sacrificios, y otras cosas muy bárbaras que dijimos tuvieron en su primera gentilidad. Y porque los súbditos no se volviesen a ellas, les obligaban a que tuviesen por sumo sacerdote un inca, que es varón de la sangre real. También se daban por honra a los vasallos, que, como en muchas partes lo hemos dicho, estimaban en mucho les diesen incas por superiores, así para sacerdotes en la paz como por capitanes en la guerra, porque era hacer a los inferiores miembros de aquellas cabezas. Y esto baste para lo mucho más que de aquel riquísimo templo pudiera decir otro que supiera ponerlo mejor en su punto. Fin de la sección 39.